Alerta. Comenzó a correr el agua. De 9 a 12. La crecida. Hola amigos, atrás de este hermoso paisaje cordobés, donde vemos una cabra aquí, donde vemos un chancho acá, y donde vemos este hermoso río que baja y se pierde en hermosas cañadas y todo lo... Porque nosotros, los cordobeses, somos la base misma del interés que... Disculpame, tiene... bueno, ¿sos de Córdoba? Ya le más sé. Cordobeses, cordobeses, cordobeses, cordobeses. Voten a Negri, voten a Negri. Van corriendo y voten a Negri. Hoy no, el domingo. Hoy no, hoy no, hoy no. Hoy, pero el domingo vayan y voten a Negri. Porque es mi tío. Bueno, la Argentina, nuestro país, nuestro querido país, es bastante representativo de lo que significa ciclos de entender mejor a lo que pasa a las mayorías, y de pronto, casi histéricamente, pasa por razones bastante increíbles, porque ¿por qué vota la gente? Porque la sociedad está eligiendo y las sociedades se equivocan también. Y eso, la consideración de que los pueblos se equivocan, es muy antipopular. Como yo no soy candidato a nada, entonces puedo expresar con mucho más libertad lo que significa que hay sociedades que por imitar a otras o desclasarse o pretender el consumo como el máximo que puede lograr una persona, es decir, la adhesión con las cosas y no con las personas, eso tiene consecuencias muy, muy negras, diría Sartre, un escritor que se dedicó a saber por qué hay pueblos que se equivocan, como se equivocó el pueblo alemán votando en elecciones libres y generales a Hitler. ¿Por qué han votado a Hitler? Y hay algunas condiciones que se dan en términos globales que hacen que... tenemos que revisar mucho lo que significa la conducta pública, lo que significa la conducta de nuestra sociedad, ¿no? Esta historia no es nueva, porque la idea conservadora en la Argentina es la que hace que se funde este país. Este país se funda para ser un país conservador. Después vienen las luchas populares, las preciosas, hermosas, inigualables luchas de emanciparse de lo que significa la acumulación de unos cuantos y los demás que se jodan, digamos. De lleno en lo que es la campaña de Córdoba, y pidiendo claramente, como muchos actores piden que vuelva el kirchnerismo o el justicialismo, Casero pidiendo no por el macrismo. Exactamente. ¿Qué sí. opinión tenés? Bueno, es difícil meterse con esta personalidad que significa entregarse a no sé qué cosa, porque hay, yo lo conozco a Caseros y me da la impresión de que hay una, en él hay una ambición desmedida de estar en el poder. Lo ha hecho siempre, es un hombre que no ha sido ni siquiera solidario con su grupo de trabajo, es una persona difícil, pongamos así. Pero me parece que transpira, cuando uno lo ve, uno se da cuenta de que él está con una ambición desmedida y que la gente percibe que este muchacho con un talento inigualable para dramatizar su ideología, me parece que la gente se da cuenta de que este muchacho está con algunos temas de empoderarse, como bien se ha puesto esa palabra, sí. Norman, usted recién, hace unos días dijo justamente en este medio, ¿no?, que la gente la estaba pasando muy mal, lo escuchamos decir eso. ¿Cree que estos actores, por ejemplo, no se dan cuenta de eso? ¿Hacen lo que se diría la vista gorda? Pero no, se dan cuenta, pero totalmente que se dan cuenta. Y aspiran a creer que esto, el neoliberalismo, es la resolución y la solución de los temas económicos de un país. En ese sentido, se podría pensar que hay mucha gente que puede pensar que este capitalismo para algunos puede ser una solución para todo el vaso que se derrama, digamos, que es la ilusión de este proyecto liberal, que significa, si los ricos tienen mucha plata, el vaso de la plata va a desbordar y entonces nosotros estamos abajo a ver si una gotita cae sobre nuestra jeta. O sea, triunfa el que piensa pierde, como ironizaba hace muchos años Leloutier, hoy, que se pone a pensar que no es tan meritocrática la riqueza, que el que es pobre no lo es por voluntad propia. Digo, ponerse a pensar eso traumatiza y paraliza. Mira, yo te voy a decir, yo creo que piensan para nosotros equivocadamente. Sí. Para nosotros que nos damos cuenta de otras cosas, pero ellos tienen fe y coraje en creer que esa es la manera de la redistribución en la Argentina. Nunca dio resultado. Y ellos lo saben, pero insisten porque se sienten favorecidos en todo el camino hacia ese proyecto, ¿no? Se han enriquecido vilmente, pero ahora la crisis también le está llegando a ellos, porque de alguna manera van a tener que hacerse cargo o no de lo que se han puesto en la cabeza, de que solamente el Fondo Monetario los va a salvar. Bueno, Casero... Y mientras viene ese dinero acá, inmediatamente desaparece. Es más del casi el 40% de lo que se trajo, que ya no está. ¿Y dónde está? Entonces, cuando se acusa de que los otros son ladrones, bueno, no es que no haya ladrones, eso es la historia de la humanidad, cuando ha hecho sus revoluciones y cuando ha hecho sus cambios sociales, estuvo siempre ligado a cierto tipo de delincuencia. No existe ninguna historia donde no aparezca la delincuencia con la mano de lo que significa estar cerca del poder. Pueblo que se equivocan y demás. Este es un video que es una parodia, ¿no? Pero termina el video con el mensaje de hipnotizar para que te voten. Es un mensaje feo, digamos. Un mensaje que ya se conoce, ¿no? Sí. Esto es una parodia también, pero también mirando el video, mirando a Casero, que está jugado, parece, por el gobierno, transmite un mensaje muy negativo y un mensaje que en la historia es doloroso, ¿no? La idea de engañar o de hipnotizar para votar. Bueno, esa es la manera. La clase política nuestra ha tenido siempre esas premisas para poder vender, para poder llegar. Están todos en campaña y este muchacho está negri de tanta campaña. Crecida, buen día camino, mate amor, buen día misterio, buen día palabra, cuerpo sol, buen día los que pelean pa' que sea un buen día, buscando darle buena leña al corazón. A nosotros, buen día este fuego, esta razón, buen día silencio, buen día diría ya llegó, la hora de encontrarnos pa' que sea un buen día, buscando buena leña para el corazón. Buen día crecida, buen día camino, mate amor, buen día misterio, buen día palabra, cuerpo sol, buen día los que pelean pa' que sea un buen día, buscando darle buena leña al corazón. Buen día a nosotros, buen día este fuego, esta razón, buen día silencio, buen día diría ya llegó, la hora de encontrarnos pa' que sea un buen día, buscando buena leña para el corazón. Thank you. Hola, hola, hola, hola. Muy, pero muy buenos días. Valle de Tras la Sierra. Damos inicio. Comenzamos una nueva emisión del programa La Crecida por Radio El Grito FM 95.5 desde la localidad de Los Hornillos para todo el Valle de Tras la Sierra. Bueno, acá estamos, en el primer día fresco, podemos decir, frío, fresco. ¿Cómo está, cómo lo sienten ahí? Debe ser diferente de acuerdo en si te situás en lo alto del valle, en el faldeo de la sierra, o en alguna parte del bajo, en donde generalmente se siente un poco más el frío. Acá en Los Hornillos está espectacular, está poco la nube cuando uno viene del bajo como vengo yo. No sé si esto va a convertirse en algún momento en aguanieve o no, pero bueno, ya era hora. Bienvenido el frío, ¿no? Digo. Corre por cuenta suya lo de bienvenido. Bueno. ¿Cómo les va? ¿Cómo anda, Noelia? Buenos días. ¿Cómo anda, Pancho? Muy bien, a pesar de que siempre tengo que decir algo en contra. Sí, pero me gusta igual, ¿eh? Sí, lo que sí veo, ya sea que en un lugar haya menos o más frío, se lo estaba esperando, son las chimeneas humeando. Ajá, ¿eso le gusta? Eso me gusta. Es la parte que me gusta de esta situación de congelación que sufrimos todos los años un rato. Bueno, siempre hay cosas que nos gustan, de algo y que no nos gustan, ¿no? Claro, por supuesto. Por ejemplo, del frío. En este caso, ¿a usted le gusta ver las chimeneas humear? Más me gusta el olor a leña. Estar ahí cerquita del fueguito. Ah, le gusta sí. Eso. ¿Puede distinguir, por ejemplo, el olor a qué palo es? Si se está quemando un pino. Si se está quemando la silla, me doy cuenta, pero no sé si es un chañar, dice usted, o un algarrón, o esas cosas no. Todavía no. Todavía la sabiduría de la chuncanía no acometió hacia mí. Yo tampoco me doy cuenta, quédense tranquila. Buenos días, Caro, ¿cómo le va ahí en los controles, en la operación técnica? ¿Qué tal? Muy buenos días a todos, todas, todes. Bueno, sí, con respecto al frío. ¿Le gusta el frío o no, prefiere el calor? Para nada, ¿no? Para nada, pero me encuentro sorprendida conmigo misma, sí. Que como que siento que voy aprendiendo a resistir al frío. Ajá. O sea, no tengo tanto frío como los primeros años. Se va curtiendo, usted sí, dice. Sí, me voy curtiendo. Se llama resignación. Resignación, física. Vos decís, no es. Pero sí es lindo, che, es lindo, frío, no, a mí me es gusta. Es lindo, sí. Lo único incómodo es tener que andar abrigado porque yo personalmente me pongo 20 prendas. Se despejan un rato, sale un poco el sol y no sabes a dónde poner los bártulos. Con ¿no? todo claro, con mal, todo. Un tráiler tengo que andar llevando para todas. Yo soy igual que vos, Caro. Igual, sí, hay que abrigarse. Bueno, está bueno ahí que nos digan quienes están en la sintonía escuchando la radio. ¿Qué les pasa con el frío? ¿Está bueno? ¿Qué les gusta de los días fríos, de la época que se viene, ¿no? Claro. El invierno? Si hay algo que les gusta, algo que detestan del frío, del invierno, y algunas estrategias para superar el momento. También, ¿no? Claro. Que llegó, igual yo estoy muy agradecida porque llegó bien a tiempo, o sea, uh-huh. Otros años hace como un mes y pico antes ya venimos ya, con fríos a la mandra. Nos dio un changüí, digamos. Pero ¿no? Re bien. Como viene la mano de dura, de difícil, sí. Que por lo menos... Por lo menos que no haga frío. Qué piados. Esa es una de las cosas complicadas del frío, ¿no? Que genera gastos, ¿no? Le iba a decir exactamente. Al menos de tiempo para salir tiempo, a buscar leña, sí. A juntar. Haciendo la lista negra de cosas que no me gustan del frío, sí. Es gasto. Es más caro el invierno que el verano, sí. Podemos decir. En la ropa de las niñes. Todo. Tenés que abrigarlo. Bueno, ya le creció, le queda 5 centímetros corto. Le entra frío por el tobillo, claro, por la cintura. Y hay que alimentarse bien. Porque, claro... Que, uno se banca por ahí, emponcharse, cuando te vas a dormir, si se apagó la salamandra, la estufa, no importa nada. Ahora, si ves los chicos, las chiquitas, con los labios morados, ya no. No. O tiritando, no, ahí ya te... No. Que va a venir la trabajadora social. Por favor. No. Eso no nos pasa nunca. No, para nada, para nada. Bueno, anoche estaba mirando a mi hijo dormir. Aprendió a sobrellevar también. Sí, que estaba los labios muy morados. No, duerme totalmente vestido. Claro. Dos pantalones, buzo, ni los botines se sacó. Hasta guantes tenía puesto. No te la puedo creer. ¿Y cuando sale, qué se pone cuando sale de la cama? No, cuando sale no se abriga tanto, pero el tema es a la noche, ¿viste? Cuando duerme, pues se le caen todas las mantas de la cama. Ah, mi hija le pasa. Entonces termina durmiendo destapado. Ese es un error. Estrategias, por favor. ¿Alguien sabe? Yo tengo una para el momento de meterse a la cama, si hace mucho frío, ¿qué haces? Por ejemplo, entra, está helada la cama. ¿No? Y empezás a moverte rápido para calentar el colchón, la sábana. Yo hago eso, me da como error, un ataque de gravísimo algo. Error. No, ¿usted por qué dice? Tiene que dar quieta, señora. Quieta, quietita, no mueva nada. Porque el cuerpo mismo va calentando la cama. Sí. Si usted se empieza a mover, la superficie a calentar se agranda. Tarda más tiempo. A uno le da la impresión de que haciendo eso es más rápido, ¿no? Entrar en calor, dice uno, pero no. Haga la prueba y compare. Voy a aplicar la estrategia. Yo decía estrategia para que no se le caigan las mantas. Atarlas. Yo trataba de como de encajar, trata de encajar a los costados, ¿no? Entonces queda como el niño tipo un poco... Como un bicho canasto. Claro. Sí, no se puede mover, si le dan ganas de hacer pis a la noche, bueno. Tremendo. Encima pero... el frío da más ganas a veces de hacer pis. Y, sí. Bueno, y ese es el peor frío, porque uno sale desabrigado de la cama, calentito, tiene que salir, enfrentar el frío de la casa, de la mitad de la noche, para ir al baño. Y el baño es el lugar más frío siempre. Ni hablar antes que el baño estaba afuera, ¿no? Ah, bueno, sí. Bueno, yo en casa tengo baño dentro, pero es lo mismo que esté afuera. Sí, es el lugar más frío. Sí, los 365 días del año, verano también. Imagínese que a las 7 de la mañana yo me pasa esto, tengo dos perros que viven afuera, pero en la noche me da compasión y los entro, pero a la mañana me empiezan a molestar tempranísimo para salir afuera, por supuesto, ¿no? Y salgo así como estoy en la cama, salgo y les abro la puerta, salgo, lo engancho a la cadena, no sabe, un espectáculo. Ay, no. No, en calzones, es un desastre. Bueno, acá fíjese que hay ya repercusiones del tema, ¿no? Qué bueno, sí, porque es un tema. Sí. ¿Qué es lo bueno y qué es lo malo para cada quien del frío? Acá nos escribe Pipo, a quien le mandamos un abrazo, y dice, lo bueno del frío son los guisos. Sí. Coincido totalmente. Tiene razón. Lenteja, mondongo, fideos, etcétera, dice Pipo. Y es verdad, y es el guiso, y es la juntada a comer. Y esa cocinada larga, ¿no? Que tiene esta época del año, ¿no? Que en el verano no sucede. No sucede tanto. Es algo más rapidito para salir del calor de la cocina. Que ni te dan ganas de comer tampoco. Sí. En verano. Igual le quiero decir, el problema cuando uno tiene muchos amigos y uno mismo es fumador. Afuera, fumar. Claro, todos afuera, emponchado, con todo. Uno se piensa que porque tira humo se va calentando con el pucho, pero no es así. No, se le van congelando los dedos, todo. No, afuera, fumando, temblando, así, hablando rápido para que... Yo creo que no fumo malísimo. Más por eso. Malísimo. Mirá, sí. ¿Viste? Bueno, acá llega otro mensaje, dice, escuche atentamente, acá en Humano les cumpas pintando la boutique y escuchando a nuestra locutora estrella. Explique el mensaje. Caro, ¿Caro qué? ¿Seré yo? Sí, Caro, ¿qué onda? ¿No nos estabas contando que...? Bueno, expliquémosle que no sabe, quien no entiende el código, que Humano es una boutique, como acá dice. Es una tienda cooperativa. Para que pasó el chivo, porque para eso hicieron ese mensaje. Claro, es gente favor. Muy interesada. Sí. Es una tienda cooperativa. Uh-huh. solidaria del Valle aquí, productores y artesanos, artistas de, sí, de este valle, que cada vez se va expandiendo. ¿A dónde está? ¿Por San, está Javier, San Javier? En San Javier, sí, cerquita ahora, de la plaza. Cerquita de la plaza. Cerquita de la plaza. Aparte, en este momento lo están pintando. Sí, es sobre la ruta ahí. Muy lindo lugar, muy lindo lugar. Y ahora también le cuento que en Merlo se abrió otra tienda de estas, Humano. Uh-huh. Y próximamente en Las Rosas. Ah, bueno. Así que estamos de festejos y bueno, yo no estoy ahí pintando porque estoy acá. Así que saludo a los compañeros. Está muy bien. Otro mensajito, dice Nora. Buen día, calentar una piedra bola, envolverla en un paño... y calentar la camita. A los pies. Claro. Mi nona usaba el ladrillo. Ella tenía una estufa de querosene y sobre la estufa ponía un ladrillo. Después, una vez que estaba bien caliente, lo envolvía en telas. No se prendió fuego porque, no sé, tenía mucha suerte la nona. Pero metía un par de ladrillos a los pies de la cama. Me he sentado alguna vez y me he quemado el tuje mal. Mal, con un ladrillo de esos. Sí, bueno, en este caso acá una piedra puede ser. Imagínense qué lujo, una piedra bola. Tiene que ser piedra bola. Pero le digo que vamos a tener que aplicar eso. ¿Piedra laja? No, la laja, no sé. Me parece que se complica en la calentada. Y si está la piedra bola te da por, viste, si por ahí vas soñando que estás en un partido de fútbol, no sabes cómo te queda el dedo gordo. Pero sabe que las bolsas de dormir están un poco caribeñas. Ajá. Me comentaron. ¿Y la bolsa de agua caliente? Esa. Ah, la bolsa de agua caliente. Es verdad. Sí. Me confundí. Está bien. Un poco... Esas de goma. Sí, acá una amiga dijo que fue a comprar una. Es un peligro. Se te llega a abrir el agua hirviendo. Sí, es un peligro. Y te moja toda la cama. Disculpen que mi hija tiene una y yo la cierro bien. Sí, con un corcho. No, es una re pro bolsa que se ajusta todo. Está bien, ahí bueno, estrategias para pasar el frío. Sobrellevar el invierno. Así que ahí entre los que van participando, ahí se van comunicando, los vamos anotando, inscribiéndolas para el sorteo que va a estar sucediendo como todas las semanas el próximo viernes. Viernes, ahí está, ya están anotados, ¿eh? Están. Pipo. Humano, yo anoté humano. Esto por la tienda cooperativa humana era Tomás Astelarra, mandábamos. Bueno, acá hay otro mensaje, dice buenazo día. Acá con Ailén decimos que lo mejor del invierno es hacer fueguito todo el rato. Todo el rato. Y hago campaña por guiso todo el año. Nos dice Mónica. Moni, ahí la anotamos a Moni. Aguante el guiso y el puchero también me gusta. Disculpen. Lo malo de hacer fueguito todo el tiempo es que tenés que ir a buscar leña después. Para el desmonte, gente, tranquilicémonos. Buen día, crecida. Llega otro mensaje acá de Juan. Yo me tapo con un vino y el resto lo hace la estufa rusa. Ajá. Muy buena esa, Abrazo grande, manda Juan desde Cañada Larga. De Cañada, ahí está. Palabras mayores, Juan de Cañada. La estufa rusa. Igual ahí en la Cañada Larga, le digo que la pasan bastante mejor que en las zonas del Bajo con respecto a la temperatura. ¿Ah, sí? Mucho más cálido, tienen otra vegetación. Claro. Yo creo que ni prenden estufa ahí. Claro. ¿Te dice? No sé, pero por ejemplo, hay una diferencia notable entre acá Hornillos y no sé, Dolores. Sí, generalmente, seguro. ¿No? Seguro. Ahora Hornillos... porque estamos en la nube, pero cuando la nube despeje... Sí. No, Hornillos es uno de los... No sé si es el pueblo más frío, pero es uno de los pueblos más fríos del valle. Y Dolores, todo lo contrario. Es uno de los más cálidos. Y a cuánta distancia, ¿no? Tan poquita. Sí, pero bueno, la distancia de la altura, Hornillos está alto y Dolores está metido en un pozo, que eso hace que sea más cálido, más húmedo. Húmedo y seco, el calor. Por ejemplo, nos dice Nora que el calor de la piedra bola es un calor seco. Seco, exacto. Claro. Sí. Es así. Lo único riesgo es si la calentas mucho te puede... quemar el colchón, sí. Ponerle nada más que eso. Bueno. Pero la bolsa de agua caliente yo le tengo miedo. Yo también. Se abre, ella se abre y aparte del problema de poder quemarte con agua hirviendo, sí. Es que te moja todo el colchón, no, no, esa, igual, te arruinó la noche. Yo no. La usted la usa. Toda la noche. No, yo no, mi hija. Sí. A mí siempre me dio eso, pero se la regalaron y me tocó, a ella le encanta. Sí. Entonces, tiene una rosca copada, yo le hago mucha fuerza. De hecho, el otro día tengo que agarrar la pinza para abrirla porque ajá. Yo, que soy medio paranoica, también pienso que se va a abrir y la le hago así como mucha... ¿No? Bueno, hay opciones. Sí, pero si se pudre la goma de tanto calor. Ah, no, ¿no? Se la regalaron el año pasado, chicos. Después, dentro de un par de años, veré. Bueno, voy a dar el último mensaje por ahora y lo cerramos por un momento, así damos inicio al... Ahí está, al programa. Al programa de manera formal. Tenemos un montón de cosas para compartir durante 2 horas, 1 hora y media ya. ¿Mm? Bueno... Lo bueno del invierno, dice Alfredo, es que tiene fin. Qué grande. Coincido. ¡Viva el calentamiento global! No. Sí, me importan nada los osos polares. Ay. Alfredo, bueno, y sí, gracias por hacernos reír, Alfredo. Deja sin palabras. Muy bien, bueno, les digo que siendo martes, sí, siendo tenemos martes. Un pronóstico para la semana, sí. De bajas temperaturas, está ajá. Claro, entró la ola polar tan largamente anunciada. Oh. Máximas, fíjese, que no van a llegar ni a los 15 grados de aquí hasta el viernes. Ay, qué ni a los 15, dicen. Mínimas, ni le cuento, por debajo de cero. ¿Sí? Bien. Esperemos que no se. Pero, yo al menos espero que no se despeje. Al menos que quede nublado. Claro, sí. Para que no caiga que no la helada así. Esa heavy. Así que bueno, pero está bien. Pero ya, el fin sí. De semana, ¿tenemos pronóstico? Y el fin de semana, yo le digo, yo arriesgo a decirle lo que dice el Servicio Meteorológico Nacional, pero de acá al fin de semana supongo que irán actualizando, ¿no? Sí, seguro. 21, dice el sábado, por bien. Ejemplo, ¿eh? 21 de máxima. ¿Sí? Ah, o sea que va de a poquito, va a ir levantando un poco en la este temperatura. Buena esperemos. Noticia, ¿por qué? Porque el sábado, ¿qué tenemos? El sábado es 25 de mayo. Mayo, ¿eh? 25 de mayo. Y como 25 de mayo, nosotras, desde esta emisora, estamos haciendo calle. Que me gusta, claro. Radio Abierta, la segunda de este ciclo de Radios Abiertas. La anterior fue acá en la Plaza de los Hornillos. El próximo sábado será en la Plaza de Villa de las Rosas. Exacto. Así que bueno, mejor que esté lindo, que esté un poco lindo. Afuera. Sí, por sí. Supuesto. Y domingo también. O domingo hay peña. Porque domingo tenemos peña uh-huh. Acá en la Ronca. Sí. A beneficio de la Escuela de Oficios, que está funcionando por qué segundo hay año. Hoy en la Escuela de Oficio, cuéntanos. Hoy tenemos para adultos taller de radio, sí. Como todos los martes. Pero, ¡qué importante! Taller de radio. Y para niñes, plástica, taller de arte, que vienen, que está bastante concurrido. ¿Sí? El taller, sí, he notado. Sí, sí, sí. He podido notar. Sí, vienen entusiasmades, les niñes. Muy bien, a mí me toca venir hoy al taller de radio, ¿eh? Así que voy a estar dando una vueltita por acá. Ahí sí, está. Sí. Está por el profe. ¿Como sí. Profe? No sé, yo vengo, profe, vamos a compartir un poco. Y mañana tenemos un comienzo de un nuevo taller también en la Escuela de Oficios. ¿Qué, para ¿qué arranca? Un taller de sonido. Ajá. Con Juan Pablo Carrasco. Sí. Creo que es. Bueno, arranca mañana. Así bien. Que el que quiera acercarse a las 6 de la tarde uh-huh. Para ver la primer clase y ver de qué se trata, que se llegue nomás. Sí, que bueno, se llegue directamente. Lo mismo hoy, para ¿también? El taller de radio vamos a empezar a ver cuestiones de edición digital de sonido. Qué bueno. Buenísimo, sí. Buenísimo. Bueno, y vamos a arrancar el programa de manera formal comentando el audio. Del inicio que escuchabas ahí a esta locura, ¿no? De Alfredo Casero haciendo un spot de campaña para Cambiemos en la provincia de Córdoba. Bogotá Negri, no sé si lo pudieron ahí escuchar al inicio. Es un videíto con el... ¿no? Esos círculos de para hipnotizarte, no. Y aparecía la cara de Casero y mandándote a votar por tal o cual, en este caso no por Cambiemos. Que la hipnosis. No sé cuál es. Y también es, bueno, en esta postura que viene asumiendo Alfredo Casero, de apoyo explícito, ¿no? A Macri, al gobierno nacional y a cualquier espacio que coincida con esta ideología, ¿no? Con sí. Cambiemos. Y después escuchábamos una crítica muy interesante, sí. Era Norman Brisky, que además de comentar cómo ve él las posturas que viene asumiendo Alfredo Casero, también contaba cómo es Casero como trabajador en el ámbito de como compañero. Claro, exacto. Así que bueno, nada, ahí quedó, estaba interesante, muy interesante para compartir. Palabras de Norman Brisky. Sí, sí. Así que bueno, arrancamos nomás. Bueno, tenemos columna de salud hoy. Hoy tenemos columna de salud. Vamos a estar comunicándonos telefónicamente para que nos cuenten los compas de Movimiento Campesino la situación de Campo La Libertad. Ya vamos a dar detalles. Uh-huh. Vamos a hacer una recorridita que tiene que ver con Monsanto, el mundo glifosato y noticias que se dieron en estos últimos días. Eso que te importa, Alfredo, a vos, el calentamiento. Sí. Bueno, ahí... Arrancamos y nos metemos de lleno en la información. Bueno, cómo no. Es el golpe de la crecida. El río se desbordó y destruyó absolutamente todo. Linda la mañana cuando sale el sol, qué linda la mañana cuando sale el sol. La vida se ennoblece con su resplandor, la vida se ennoblece con su resplandor. Que viene la tristeza. Nuestro valle, nuestra provincia, nuestro país, nuestro continente, nuestro planeta. Hasta el mediodía y antes del fin del mundo. La crecida. Por Radio El Grito. Comenzó a correr el agua. Siempre fue igual. Si viendo alegres el porvenir, pero solito vas. Subieron sobre de la casa. Ah, tenían una viejita como de 70 años, que era la madre del matrimonio, ¿viste? 70, 80 años. La subieron sobre del ropero. Porque estaba hasta la mitad con agua, las habitaciones, todo, en serio. Y quedaron en una isla, porque se abrió brazo por allá, brazo por acá, y quedaron ahí. Y el hermano de la dueña de la casa tenía una burra atada, ¿viste? Un burro atado en una planta. Era en el que él se movía, que iba a hacer las compras, sí. Que se yo iba al pueblo, todo eso. Y la tenía atada ahí y bueno, de repente ¡plum! se fue. Desapareció, con árbol, burra, todo, ¿viste? Hasta el mediodía y antes del fin del mundo. Te arrastra la crecida. No para. Nuestro planeta. Nuestro territorio. Marcha mundial contra Monsanto Bayer. Fue el último sábado, 18 de mayo, en que se realizó una nueva edición de la Marcha Mundial contra Monsanto. Estas convocatorias contra la multinacional, que ahora pertenece a la alemana Bayer, se impulsan desde el año 2013, cuando Tammy Monroe, una activista norteamericana, fundó el movimiento para detener los organismos modificados genéticamente, los pesticidas y para apoyar un sistema de producción de alimentos sostenible. La primera movilización se replicó en 330 ciudades de todo el mundo. Hay que destacar también que las redes sociales cumplieron un rol clave para el desarrollo de la campaña. Hace 23 años llega a la Argentina el primer evento transgénico, la soja RR, una semilla modificada y producida por Monsanto. Desde ese entonces, los cultivos de transgénicos y el uso de agrotóxicos ha crecido de manera desmedida. Alrededor del 80% del área cultivable en nuestro país se utiliza para monocultivos transgénicos, que son rociados por 450 millones de litros de agrotóxicos, afectando 17 millones de personas cada año. Hace poco, el gobierno de María Eugenia Vidal autorizó que las fumigaciones con agrotóxicos se puedan realizar sobre escuelas, viviendas y cursos de agua. La medida firmada por el ex gerente de Monsanto y actual ministro de Agroindustria, Leonardo Sarkis, contradice fallos judiciales, ordenanzas municipales y va a contramano del reclamo de decenas de pueblos fumigados de Buenos Aires, que la calificaron de inconstitucional. Miriam Gorbán, licenciada en nutrición y coordinadora de la Cátedra de Soberanía Alimentaria en la Universidad de Buenos Aires, se refirió a la convocatoria contra la multinacional y a la alimentación basada en el consumo de agrotóxicos que tenemos, ciudadanas y ciudadanos, en la Argentina. Los informes, gracias a la intervención de los abogados y de las organizaciones sociales que estamos en lucha en todo el país, hemos logrado de que SENASA publique el grado de contaminación de los alimentos de consumo habitual. Porque una cosa es que se fumiguen los campos de soja y otra cosa es que se fumigue la lechuga y el tomate que consumimos todos los días. El uso de los agrotóxicos para lograr una mayor productividad, entre comillas, supuesta productividad, y mayor explotación del suelo es ya una cosa común en todos los cultivos en este momento. Y no hay respuesta de nuestro gobierno a esto que ya es un reclamo mundial, porque ya vamos por el tercer juicio en Estados Unidos, multimillonario, que ha significado en esta nueva alianza de fusión de monopolios, como ha sido Monsanto Bayer, la caída de del valor de las acciones de Bayer, ¿verdad? Por precisamente estos juicios, y hay algo más de 1,000 juicios haciendo cola y esperando ser presentados en los tribunales norteamericanos. También tenemos que prepararnos, dice Miriam. Tenemos muchas muertes, muchos daños, muchos problemas que merecen ser atendidos, por lo menos para que no comprometan el futuro de nuestras vidas y principalmente nuestra salud. En el año 2015, la Cátedra Libre de Soberanía Alimentaria de la Carrera de Nutrición en la Facultad de Medicina de la UBA realizó un estudio a partir del análisis de las frutas y verduras que consumen vecinas y vecinos de la ciudad de Buenos Aires. ¿Cuál fue el resultado? Bueno, detectaron que más del 75% de los alimentos tenían al menos uno de los compuestos químicos. Además, entre los agrotóxicos que más se detectaron estaba el insecticida endosulfán, que ya está prohibido en la Argentina desde el año 2013. Se verificó lo que nosotros más o menos sospechamos, el grado de contaminación que tenemos, pese a que se supone que la entrada de los alimentos a la ciudad de Buenos Aires pasa por un riguroso control, y en el caso de fruta y hortícola pasa por el mercado central. Sabemos que se han decomisado partidas, pero esto que trajeron los vecinos, que se compran en las verdulerías de los barrios, estaba también contaminada con muchos agrotóxicos. Cuando se hizo el mercado central, se hizo precisamente para que haya mejores controles de toda la mercadería que entraba acá. Y recuerdo, porque lo visité en aquella época, un laboratorio de excelencia que había con todos los recursos. Pero en estos achiques, en estos ajustes, en este despido de profesionales y demás, por supuesto nos vamos quedando con los... Y además, no solamente eso, sino que cuando se aprobó el último presupuesto, yo tenía una captura de pantalla que mostraba que entre los ajustes estaba la disminución en el 10% del presupuesto destinado a los controles que hacen a seguridad alimentaria. Así que este debe ser el resultado. Pero más que nada el resultado es de un modelo productivo que desde que se instaló en el 96 lo estamos señalando a nivel internacional. Somos noticia, desgraciada noticia, porque somos con provincias que son las más contaminadas del planeta. Y frente a esto que yo señalo, ya hay juicios en el mundo entero, nosotros impávidos seguimos diciendo son inocuos. Carlos Vicente, farmacéutico y responsable de la comunicación de la organización internacional GRAIN, que trabaja apoyando a campesinos y a movimientos sociales en sus luchas por lograr sistemas alimentarios basados en la biodiversidad, hace un repaso histórico sobre la fusión de las multinacionales, los juicios históricos sobre este modelo agroindustrial y sobre la soberanía alimentaria. La marcha mundial contra Monsanto se originó en el año 2013 en Estados Unidos y rápidamente fue adoptada por cientos de organizaciones y de todo el mundo, y se empezó a hacer en distintas ciudades. El comienzo fue el rechazo a una iniciativa para rotular los transgénicos en el estado de California, pero dado el tremendo impacto que tiene Monsanto con todas sus acciones en el mundo, fue adoptado en distintos países de acuerdo a las distintas realidades, ¿no? En este momento Monsanto está enfrentando juicios por los efectos cancerígenos del glifosato y ya ha tenido 3 sentencias en contra en los Estados Unidos. En la última de esta última semana se lo condenó a pagar 2.000 millones de dólares como compensación a un matrimonio que sufre el linfoma no Hodgkin, que es provocado justamente por el efecto del glifosato, y tiene detrás de estos 3 juicios 13.000 juicios más. Así que el futuro de la corporación es incierto. Hay que tener bien presente que hoy Monsanto es Bayer porque la compró hace 2 años, y bueno, debemos tener bien presente y repetir claramente que si es Bayer es veneno, porque ellos son los que asumieron todas las responsabilidades, así como también un juicio reciente en Francia por el que también fue condenado. Lamentablemente en Argentina la impunidad de Monsanto continúa, seguimos teniendo más de 200 millones de litros de ese glifosato aplicado en 20 millones de hectáreas de nuestro territorio, y esto está afectando los suelos, está afectando el agua que bebemos, está afectando el agua de lluvia y por supuesto está presente en todos nuestros alimentos, con lo cual la realidad es que este no es un problema rural, no es un problema del campo, este es un problema al que nos vemos enfrentados todos los que nos alimentamos. Hay que pensar que la soja, resistente al glifosato, el principal producto que se fumiga masivamente con glifosato, está presente en todos nuestros alimentos, aunque no la veamos, en las milanesas de soja que frente a la crisis un montón de gente se pone a elaborar y muchos comemos en la velocidad de la comida rápida. Entonces, lo que estamos cuestionando cuando cuestionamos a Monsanto y a Bayer es a un modelo de agricultura, basado en los agrotóxicos, que es el gran negocio de ellos y el gran problema que tenemos los que queremos alimentarnos sanamente. Lo que por suerte existe es otro camino, la producción agroecológica, que la semana pasada en el Foro Agrario Nacional estuvo en uno de los ejes de la discusión, y como un planteo muy claro, que es que no queremos seguir produciendo más con venenos, que queremos avanzar hacia una distribución de la tierra y de los territorios para que los pueblos puedan vivir en ellos, puedan producir alimentos saludables a través de la agroecología, y nos enfoquemos a ese objetivo que es posible, que es el de la soberanía alimentaria, para que no haya más hambre en Argentina. Nuestro país. Nuestro territorio. Esta idea surge a partir de una recorrida por la provincia y de sugerencia y de tomar conocimiento en distintas partes de nuestra provincia, en el noroeste, en la parte del Hoyo, de Puyendo, esa parte donde muchos cultivadores de diferentes especies utilizan algunos productos agroquímicos que contienen en algunas medidas el glifosato. Usted dio a conocer también, entiendo en algunas entrevistas, algunos datos, ¿no? De que un 55% utiliza el glifosato como herbicida, un 22,2% lo usa para matar orugas y como fungicida, y otro 22% sabe que debe utilizar glifosato, pero no tiene idea para qué, lo cual me parece mucho más grave, ¿no? ¿De dónde salen estos datos, José María? Bueno, esos datos fueron relevados en la zona de Chacras, en la zona de Trevelin, donde hay diferentes tipos de plantaciones, y a través del relevamiento que han hecho los oficiales de policía anónimamente en su curso de capacitación en la Cátedra de Recursos, fueron recogiendo todos estos datos que, bueno, hoy han servido de base a este proyecto, ¿no? Bueno, y la provincia de Chubut se convierte en la primera provincia patagónica en prohibir el glifosato. Escuchábamos recién al diputado provincial ahí en la provincia del Chubut, José María Grassini, en diálogo con FM Tiempo de esta provincia patagónica, dando cuenta de esta de esta información. La legislatura en Chubut aprobó por unanimidad el proyecto de ley presentado por este diputado del Partido Justicialista del Frente para la Victoria, José Grassini, que prohíbe en el ámbito de esa provincia la fabricación, comercialización y aplicación del herbicida glifosato en todas sus variantes. La importación, introducción, tenencia con fines de comercialización, fabricación, fraccionamiento, distribución, transporte, comercialización y aplicación del herbicida glifosato en todas sus variantes, así como de productos que tengan como base o principio activo el glifosato. El presente proyecto tiene por objeto avanzar en el cuidado y prevención en la custodia de la salud de la población, a partir de que a comienzos del año 2015 la Organización Mundial de la Salud confirmó que el glifosato de las fumigaciones puede provocar cáncer y por ello amerita disponer un marco legal que haga efectivas las recomendaciones de no utilización que a partir de esa confirmación se han replicado en todo el mundo. Hay estudios médicos que se realizaron allí en la provincia patagónica del Chubut que indican que presuntamente hay malformaciones debido a la utilización de agrotóxicos. Son estudios que todavía se encuentran en proceso, pero que han sido parte fundamental para llevar adelante este proyecto de ley que ahora se ha convertido en ley en el Chubut. El relevamiento lo han hecho, fíjese usted, desde la Cátedra Recursos Naturales de la Escuela de Oficiales de Policía. La Escuela de Oficiales de Policía en la provincia de Chubut tiene una Cátedra de Recursos Naturales. Bueno, y se valieron de agentes de policía para realizar encuestas y relevar información de manera anónima en diferentes parajes de la provincia, en donde bueno, fueron expresando a las familias cómo se vienen produciendo abortos espontáneos, malformaciones y demás en chacras cercanas a lugares donde se utilizan agrotóxicos. Vamos a escuchar de nuevo al diputado Grassini en diálogo con FM Patagonia Andina, ahora otra emisora de Chubut, dando cuenta de esta información que se da a conocer en los últimos días. Fue la semana pasada que se promulgó por primera vez a nivel provincial, en este caso el Chubut, una ley que prohíbe la utilización de glifosato. Antes de compartir ese testimonio, nomás comentar que se están realizando en Tras la Sierra presentaciones. De hecho, el año pasado se hizo en Nono, en el Consejo Deliberante, se llevó un proyecto de ordenanza que en este momento está siendo analizado en comisión, todavía no se trató en el pleno del Consejo Deliberante. Fue por iniciativa popular, un grupo de vecinas, vecinos de Nono, con la firma de un porcentaje del padrón electoral del municipio, como lo establece la Ley Orgánica del Municipio de Córdoba, presentaron el proyecto, el Consejo Deliberante se ve obligado a darle tratamiento, se estuvo analizando en comisión. Lo que se busca es, en todo el ejido municipal de Nono, la prohibición del uso de agrotóxicos. Esto está en este momento siendo analizado en comisión, capaz que se le realicen algunas modificaciones al proyecto presentado por el grupo de vecinos y vecinas. Seguramente en el transcurso de esta semana o la próxima habrá novedades cuando se le dé tratamiento en el cuerpo legislativo del municipio, ahí en el Consejo Deliberante de Nono, y se supone que esto debería salir como una ordenanza aprobada en el municipio de Nono y que a partir de allí se intente replicar en otras comunas y municipios aquí también en el Valle de Tras la Sierra. Recién, Noelia, comentábamos un poquito que acá en Las Rosas, que uno ve la cantidad de rosales, ¿no? Hermosas. Que están plantados, están hermosas por la vera de las veredas, las calles de casi toda la localidad. Y cómo cada dos por tres uno ve funcionarios municipales con las mochilas. Hoy, ¿no?, cuando venía para acá, justamente me preguntaba. Sí. ¿Qué producto están aplicando? Exacto, veía que estaban echando algún veneno y me preguntaba cuál sería, ¿no? Bueno, interesante, a lo mejor en algún momento ahí consultarlo en el... Importantísimo. En el municipio, ¿no? Para la salud de todas y todos. Uh-huh. Bueno, vamos a escuchar de nuevo la nota con esta situación de la prohibición de glifosato en todo el territorio de la provincia del Chubut. Bienvenida, Ley. La verdad que es un trabajo que me ha llevado más de un año, que hemos contado con el acompañamiento de varios equipos técnicos, el acompañamiento de la Cátedra de Recursos y Medio Ambiente de la Universidad de la Patagonia, de la Cátedra de Recursos Naturales de la Escuela de Oficiales de la Policía, que hizo el relevamiento en todo el territorio de nuestra provincia, anónimamente buscando la información y cómo estaba siendo utilizado este agrotóxico. Hemos tomado la conciencia de cómo se estaba utilizando este agrotóxico, de que había un gran desconocimiento y se estaba utilizando de muchas malas maneras, y que verdaderamente, bueno, también ya en algunos lugares estaba pasando consecuencias, sino según algunos grupos sanitaristas de nuestra provincia, así que realmente creemos que es algo que viene a contribuir a nuestra provincia y fundamentalmente para el futuro de nuestros habitantes es que nuestros productos y nuestras aguas estén totalmente libres de glifosato, así que verdaderamente creemos que es un gran triunfo de todos los legisladores, más allá de que el proyecto yo sea el autor. Creo que es un día para festejar plaguicida, pero contra las plagas, herbívoras, ¿no? Digamos, contra la maleza y otras plantas, y sin embargo se estaba usando como fungicida, como plaguicida. Bueno, ha sido uno de los grandes opositores al proyecto, justificando de que esto no producía daños ni ambientales ni a los animales ni a las personas, pero bueno, vimos como la semana pasada la justicia norteamericana a través de estudios científicos y médicos logró comprobar que cáncer de una familia fue contraído por la utilización de este producto, así que nosotros con esos datos y algunos datos de nuestros sanitaristas de nuestra provincia concluimos que lo mejor para nuestro suelo, para nuestros conciudadanos, es la prohibición de este producto, más allá de los dichos o lo que pueda aseverar INTA, ¿no? Hay dos organismos que funcionan muy bien y que siempre han funcionado muy bien. Uno es SENASA y otro que es el Ministerio de Medio Ambiente en cuanto al control de la producción de hortalizas, frutas y verduras en nuestra provincia, y que, bueno, tenemos acabado conocimiento de que esas inspecciones funcionan y que son periódicas en cuanto al cuidado de plagas y otros insectos que puedan transmitir enfermedades para las personas, así que estamos convencidos que se pueden hacer los controles. Este tema de las prohibiciones no son buenas, creemos que prohibir por prohibir no es bueno, sino que hay que trabajar en la prevención, en todo caso, en salud, en el medio ambiente, lo primordial para que el Estado pueda ahorrar recursos, redistribuirlos verdaderamente de la mejor forma que contribuya a los ciudadanos, es en la prevención. Por eso vamos a seguir trabajando con las diferentes cátedras de recursos ambientales de nuestra provincia, desde las universidades y la escuela, para que se tome conciencia y fundamentalmente concientizar a los chacareros, a los productores, para que, bueno, entiendan que esto no es en beneficio de una ley, sino en beneficio de toda la ciudadanía y también en beneficio del cuidado de la salud de ellos mismos, ¿no? ¿Te enteraste lo que le pasó al ladrito, ahí en Mendoza? ¡Ah! Esos puercos lo agarraron. Él no se merece esto. Grandísimo, va. Es un pibe bueno. Qué cosa loca vivir así. Los chorros, los pendejos, transan, los viejos, transan.

¿Por qué? Bueno, venimos hablando de las fumigaciones, de los agrotóxicos, de la marcha mundial contra Monsanto Bayer el último sábado, de la promulgación de esta ley que prohíbe el uso de glifosato en toda la, en todo el territorio de la provincia del Chubut. Y fíjese usted que en la provincia de Entre Ríos, este personaje hace esta increíble defensa del modelo de la agroindustria con uso de agrotóxicos, ¿no? Esto se da a raíz de un fallo judicial que pone límites a las áreas de fumigación. Este vicepresidente de la Federación Agraria de Entre Ríos dice que hay que reubicar la escuela. No fumigar cerca, claro, de la escuela, sino que saquen la escuela con los tres alumnos, alumnas que concurren. Que se corran. Que se corran de ahí porque venimos nosotros con las fumigaciones. Increíble defensa del modelo, ¿no? Sí. Y por otro lado, nos llega un mensaje. A ver si lo puedo abrir. Que no sé qué toqué del teléfono. Ah, mirá, estaba con otro. Por favor, Pacho, me está revisando el teléfono. ¿Qué es esto? Son iguales. Yo digo, ¿quién le tenía? ¿Cómo se llama? Es un bloqueo de pantalla. Tenía un bloqueo de pantalla. Digo, ¿cómo funciona esto? Yo leí el tuyo el mensaje. ¿A qué cosa? Hay uno que estaba. No, no, te lo mandaron para el programa. Sí. Si ahora lo busco acá, no está. No se la puedo creer. Yo acá tengo uno de Pablo Meroya. Sí. ¿Ese? Sí. ¿Qué? No, sí, léelo. Me parece que Guía perdió el norte. Claro, el bioguía, de el apellido Guía. Este vicepresidente de la Federación Agraria de la provincia de Entre Ríos que acabamos de escuchar. Insólito, que mude el Guía perdió el norte, muy sí. Bueno. Yo creo que en su teléfono. Sí. No. Acá hicimos un quilombo. Está en el de la radio. ¿Está en el de la radio? Sí, sí. Ah, bueno, ¿viste? Yo lo tengo acá. Está no te estoy chumeando los mensajes. No. No me acuses. Pobre, no le podía abrir por el favor. Coso. Era un ¿por qué? Sí, porque, no soy porque son iguales. Son iguales de la radio y el de no. No me van a yo creer. Estaba con el teléfono de la radio bueno. Tratando de comunicarme con Mario. Acá está el mensaje, dice: buenas gente, hermoso programa como siempre. Quería recordar que el año pasado 70 millones de abejas murieron por la misma práctica de fumigación. Al día de hoy, esos químicos siguen siendo de uso legal. Una locura. Abrazo gigante para todos. Cristian. Así que sí, es cierto. Esto sucedió acá en Tras la Sierra. Recordemos, poquito. Cerca de La Paz, hace un año, y un poquito más de un año. Y hace unos días estaba hablando con uno de los apicultores afectados. Y nos decía de que, el Estado le iba a hacer un resarcimiento económico por la pérdida de material apícola, de abejas. Igual hay una pérdida ahí que no tiene evaluación económica. No, le digo eso. Qué miedo que me da que nos extingamos todos. Sí. No, claro. Porque, no. Culpa. Porque además de 70 millones de abejas, de la cantidad de kilos de miel, de kilos de cera que no puede volver a meterse a la práctica apícola, sí, los claro. Cajones que hubo que prender fuego, o sea, aparte de eso, ahí se perdieron reinas madres de un criadero de reinas, que eso es un trabajo de investigación de más de 20 años que no tiene una evaluación monetaria. Generalmente esto se evalúa en cantidad de abeja, cantidad de producción posible de miel, pero el conocimiento perdido ahí no tiene evaluación monetaria. A su vez, les empezaron a ofrecer un pago en resarcimiento por la muerte masiva de abejas. Está comprobado que fue una persona que fumigó. No está claro bien todavía el producto, pero sí está claro que fue resultado de una fumigación. Y les ofrecían como algo así como lo que vale un núcleo de abejas por la cantidad de colmenas muertas, pero al precio del año pasado. Ah, no, encima devaluado el resarcimiento. Imagínate lo que valía la miel, la carpintería, madera, un núcleo de abeja el año pasado, no es lo mismo que hoy. En un año, nada vale igual nada en lo que pasó en la Argentina, mismo, ¿no? Así que bueno, hay tema también para profundizar en otro momento. ¿Qué pasó, no? Con esa gente que perdió años de laburo. Sí, sí. ¿Mm? Así que bueno, ahí tema, digo, a seguir, porque además, bueno, se está moviendo el grupo de vecinos, vecinas, para que en Tras la Sierra también se aprueben resoluciones comunales, ordenanzas municipales que prohíban el uso de agrotóxicos, que se emplee de otra manera de controlar plagas, que las hay, ¿no? Así las que bueno, hay. Claro, las claro. Hay. Sí, dejemos de autoenvenenarnos. No, y aparte gente, algo que decías vos, Noé, importantísimo, que se acaban las abejas y se acaba la vida, se acaba sobre todo la tierra. El impacto ambiental que esas, aparte de la repercusión, del impacto económico en estas familias, lo que contaba Pancho recién, el impacto ambiental que genera eso, da miedo. Ahí está, bueno, siendo bueno, ya pasadita la sí, primera hora de programa, les propongo hacer la primera pausa, vamos a una tandita, relajamos un poco, volvemos a ensillar el mate y nos reencontramos en unos minutos para hacer el último trámite de crecida de este martes. Vale. No para. Presión, actuación, justicia, porque el agua es un derecho, no una mercancía. La crecida. Por Radio El Grito.